Dígame su nombre y a quién representa. Eduardo, camionero. ¿Camionero de dónde? De La Plata. ¿Cuál cree que es el tema prioritario a resolver en el momento de coyuntura en Argentina? La seguridad y la economía. O sea, hay gente que no puede comer. Bueno, en relación a la economía, de las medidas que se anunciaron en los últimos 20 días, ¿cuál cree que es la prioritaria o la prioritaria? Para mí es el impuesto a la ganancia y bueno, el pueblo, el aumento que tiene que la gente tiene que tener más aumento, no llega con la plata que le están dando. ¿Unión por la Patria está proponiendo algún tipo de propuesta futuro para resolver parte de esos problemas? No, la verdad que ahí no tengo. Y eso hasta ahora no sé, hay muchos problemas para resolver. Pero vamos a ver qué pasa. Está todo muy jodido. ¿La propuesta es esperanzadora o todavía espera un poquito más en estos días que quedan de aquí a la elección de octubre? Sí, hay que esperar. Está todo muy complicado en todos lados. Y hay que tener fe. Muchas gracias. No.